para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anita Tijoux se une a PJ Sinzuela en Paqué. La artista nacional estrenó el video de su último sencillo. Al igual que la canción, se inspira en la contingencia que vive el país. El tema es parte de Antifa, el próximo disco de la aclamada cantante chilena. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.